En el año 1943 grabó su primer disco en acetato, claro. Incluía, entre otras, tres tonadas chilenas. Su hermano Arturo lo instó también para que siguiera una carrera aparte de la musical. Y estupendo me pareció esto. Así que prácticamente lo empujó para que llegara a tener un título profesional como mecánico dental. Corría el año 1951. Para entonces, los hermanos Gatica ya eran conocidos y en las portadas de sus discos solían salir vestidos de huasos, huasos chilenos. Esto es de José Antonio Méndez, en la voz de Lucho Gatica, si me comprendieras. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajena. Vas conmigo, tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así vería que por ti estoy loco. Por el año 1956, Lucho Gatica comenzó a realizar giras por varios países latinoamericanos. Su fama creció como la espuma. Con No me platiques, Tú me acostumbraste, Voy a apagar la luz, y muchos más, por supuesto. Encadenados también este bolerazo, pues logró ubicarse en los primeros lugares de la radio. Era el año 1958. Vamos a escucharlo. Voy a apagar la luz, de Armando Manzanero. Thank you. apagar la luz para pensar en ti. Y así dejaré soñar a mi imaginación. Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré cuando te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Respecto a la vida personal, sentimental de Lucho Gatica, les cuento que se radicó en México, donde se casó con la actriz puertorriqueña María del Pilar Mercado, más conocida como Mapita Cortés. Era el año 1960. Este matrimonio duró 18 años, bastante realmente. Tuvieron 5 hijos. Después de ese tiempo se divorciaron y Gatica se fue a vivir en Estados Unidos, donde se casó con una modelo estadounidense en el año 1980. Estuvieron juntos 6 años. Tuvieron una hija, la sexta de Gatica. La llamaron Luciana. Posteriormente se separaron y se casó con Leslie, 20 años menor que él, con quien tuvo otra hija. En total, Lucho Gatica tuvo 7 hijas. Esto es Reloj, famosísima en la voz de Lucho Gatica, de Roberto Cantoral. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, no marques las horas. Por el año 1961, Lucho Gatica empezó a tener problemas que avanzaron, de salud me refiero, que avanzaron a medida que pasaban los años. En 1996 recibió un homenaje por parte de varios artistas de la ciudad de Miami. En Rancagua, su ciudad natal, fue objeto de otro homenaje en el año 2000. También en Viña del Mar le ofrecieron otro homenaje junto al cantante, también chileno, Antonio Prieto. Pero cuando Gatica cantó, su voz ya no era la misma. Y esto decepcionó a su público. En el mismo año, en el mes de marzo, recibió del gobierno de Chile la Orden al Mérito Gabriela Mistral. Y si mal no recuerdo, en algún reportaje leí que también estuvo en Ecuador, pero ya con la voz realmente mal, ¿verdad? En fin, Lucho Gatica siguió activo hasta el año 2010. Murió en México el 13 de noviembre del año 2018. Vamos a escucharlo en No me platiques, de Vicente Garrido. Me platique ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta ver lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platique ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Pasamos a hablar de otra cantante. Esta es una mujer cubana que bueno, tenía una voz llena de pasión y además con una increíble facilidad para transmitir al público, que es lo importante en un cantante, ¿no? Me refiero a Olga Guillot, que nació el 9 de octubre del año 1922 en la ciudad de Santiago de Cuba. Murió en Miami el 12 de julio del año 2010. Se hizo popular con muchísimas canciones, pero recalco algunas. Miénteme, La gloria eres tú, Tú me acostumbraste o Si Dios me quita la vida. Vamos a escucharle en este bolero que nombré, uno de los boleros que nombré, Miénteme, de Armando Domínguez. De tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero, me resigno porque sé pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala y es por eso que te quiero tanto. Mas si das la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad por la mala y es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más.

vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Adiós. En cuanto a la vida sentimental de Guillot, se casó primero con Alberto Insúa, actor, y luego con uno de los mejores compositores que tuvo Cuba. Me refiero a René Tousset, con quien tuvo una hija, Olga María, la única, que también se dedicó a cantar. En el año 1963, la Academia de Artes John F. Kennedy de Hollywood le otorgó el premio Palmas de Oro como la mejor bolerista de Latinoamérica. Esta composición es del que fue su marido, René Tousset, La noche de anoche. La noche de anoche, qué noche la de anoche, la noche de anoche. Tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturdida, yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? Yo estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Hace momentos sucedieron que me confundieron. Disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. Estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me ha comprender que yo he vivido esperando por ti. Poco antes de morir, Olga Guillot siguió dando recitales en Nueva York, México y Miami. En sus últimos años publicó su autobiografía llamada Con derecho a balcón. El 9 de julio del 64 se sintió mal y la llevaron al hospital Monte Sinaí de Miami. El mismo día sufrió un infarto y el 10 de julio